venga esa chacarerita nomás. ¡Adentro! Algo tiene la chinita para tenerme cautivo, porque me pongo a abre boca cada vez que yo la miro. Ya tengo este lado y decirle no me animo, por eso cuento el secreto con el coraje del vino. Algo tiene la chinita que le digo y no le digo, total si no está de acuerdo que me acomode unos chirlos. Que viendo su mano fresca marcadas en mi camino, aunque me deje un rasguño, Eva, qué premio más lindo. Picarona la chinita. ¡Adentro! A veces suelto en el aire la pluma de algún suspiro y con mis ojos le arranco las flores de su vestido. Y le robo un par de besos cada vez que me despido para tenerlos en mi alma con música de mis grillos. Pues para que perduren los besos al rojo vivo, yo ni me mojo la cara por no matarlos de frío. Algo tiene la chinita y tal vez por eso mismo, a los pies de sus caprichos mi corazón se ha rendido. Y así son las chinitas.